puedo dormir por estar pensando en quien ya no está aquí. Reconectar trato como no me sale, por ello es que canto y me ajusto a la vida, pero la vida no es justa. Quien yo quiero no me quiere, quien me quiere no me gusta. Ah. Como Van Ricoco, busquen un par de espejos el recuerdo de nosotros. Me pregunto qué está haciendo por su estilo, me imagino evitando el amor de otro. Antes, pero mucho antes, donde todo lo de ahora se veía tan distante, creí encontraría a alguien para compartir las experiencias de mi día a día. Hoy, con canciones la recuerdo donde quiera que yo voy, y su paso por mi vida ayuda a ser lo que ahora soy. Yo te agarraré y haré contigo cosas que nunca imaginaste. Deseaste conocerme, por eso me buscaste. Ahora rebobino, vivo todo el mal que trae consigo. Sobrepienso lo vivido, me desgasta estar conmigo y devuelvo lo mismo, gusto de lo conocido. ¿Quién diría que no volvería esa relación que era mágica? De todo eso solo quedaría un par de flores sintéticas. Estoy agobiando a mis amigos con todas las cosas que les digo de ti. Siento que ya nada es normal desde que esto me hizo sufrir. Cosas que nunca imaginaste. Deseaste conocerme, por eso me buscaste. ¿Quién diría que no volvería tan distante? De todo eso solo quedaría día. Ahora rebobino, vivo todo el mal que trae consigo. Sobrepienso lo vivido, me desgasta estar conmigo y devuelvo lo mismo, gusto de lo conocido. Estoy agobiando a mis amigos con todas las cosas que les digo de ti. Siento que ya nada es normal desde que esto me hizo sufrir.